La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. En su declaración de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas instauró el Año de la Justicia para las Víctimas del Crimen y de Abuso de Poder. Consciente de que millones de personas en el mundo sufren daños como resultado de delitos y del abuso de poder, y de que los derechos de esas víctimas no han sido reconocidos adecuadamente, prohibiendo las prácticas y los procedimientos conducentes al abuso, como los lugares de detención secretos y la detención con incomunicación. Además, ese mismo año fue declarado como Año Internacional de la Juventud, la Participación, el Desarrollo y la Paz, reconociendo la profunda importancia de que la juventud participe directamente en la tarea de forjar el futuro de la humanidad y la valiosa contribución que la juventud puede hacer en todos los sectores de la sociedad, así como su voluntad de expresar sus ideas relativas a la construcción de un mundo mejor y más justo. Frente a este escenario, Chile vivía un duro revés en estas declaraciones universales, sosteniendo en sus primeros meses de 1985 graves y sangrientos crímenes, llamando la atención nacional e internacional por los asesinatos de José Manuel Parada, Santiago Natino, Manuel Guerrero y de Rafael y Eduardo Vergara Toledo. Fue en ese contexto que miles de jóvenes preparaban las alternativas de una Jornada por la Vida, a celebrarse un 11 de abril de 1985. En la tarde del 9 de abril de 1985, algunos estudiantes llegaban a una manifestación en el Liceo Amunátegui, en pleno centro de Santiago. Oscarín había ido a conversar con los dirigentes secundarios del Liceo Amunátegui. Pacos de civil se bajaron de un auto de color blanco sin patente. Al bajarse le gritan a los cabros, otros se arrancaron para el liceo y los de la U quedaron afuera. Los pusieron contra la pared. No sabemos qué le pasó a Oscar, pero se pegó el pique y uno de los oficiales lo persiguió. Y donde no lo pilló, tomó su arma y le disparó por la espalda. Al otro día fui a buscarlo a la posta. Estaba desnudo en una bandeja en la posta. En esos años, los asesinados por la dictadura no eran llevados al servicio médico legal. Ahí mismo nomás le hacían la autopsia y le entregaban un certificado. Un certificado de defunción. Fue impactante ver a mi hijo muerto, desnudo en esa bandeja. Le trajinamos los bolsillos. Tenía un corta uña, el carnet, un cassette. A los otros cabros los tuvieron presos, como ya te dije, por 5 días. Don Víctor, perdone, ¿le puedo preguntar cómo fue el funeral de Óscar? Mire, amigo, mi hijo fue mi mejor amigo. Y cuando lo mataron, parte de mi corazón se fue. A Óscar lo velamos en la iglesia Santa Isabel de Hungría. Aunque la población donde vivíamos había sido siempre muy fría, nos encontramos con gente que había prendido velas en las calles, lo que fue muy emocionante. Unas 6 o 7 cuadras estaban con hileras de velas en la acera. Era por donde pasaba Óscar siempre, diariamente. Había tanta gente ese día, como 6 micros llenas. Y seguían llegando de todas partes. El cortejo era enorme. También había muchos pacos vigilando, muchos. Y ocurrió algo totalmente inesperado el día de los funerales de Óscar. Algo que no olvidaremos nunca. Pero... ¿Qué pasó? ¿Dónde está la carroza? No entiendo. ¿Qué pasó? Don Hugo, la carroza desapareció. ¿Qué? ¿Pero qué, cómo? ¿Cómo desapareció? No sé. Estaba en la calle esperando con el chofer y de repente desapareció. Nadie sabe nada. ¿Y en qué nos vamos a llevar a Óscar al cementerio ahora? ¿Qué vamos a hacer? Está lleno de pacos y milicos por todas partes, mirando todo lo que pasa, a la gente. A lo mejor fueron ellos. No sería nada de extraño. ¿Y ahora qué hacemos? Viejo, ¿qué pasa con la carroza? No sabemos nada. Dicen que el chofer se fue. Tendría miedo. No sé. Pero no se preocupen. Una compañera va a prestar su auto para subir al ataúd. Pero es peligroso. Mi hijo se puede caer. ¿Dónde lo vamos a llevar? Arriba. En el techo del auto. No nos queda más remedio. Por la chupalla, lo que nos faltaba. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, que todo se va a arreglar. Pero es muy difícil. Hay que decirle a todos que vamos a pasar por la USACH. Sí, ya lo saben. ¡Vamos! Necesitamos ayuda por aquí. Traigan el auto mientras tanto. Efectivamente, la carroza del servicio fúnebre había desaparecido del lugar, debiendo acomodar el féretro sobre el techo de un automóvil sin amarras, apenas equilibrándose sobre una frágil parrilla. Lentamente, el numeroso cortejo fúnebre se dirigió al cementerio general, no sin antes detenerse frente a la Universidad de Santiago. Un momento. ¿A dónde cree que van, señor? La columna va a pasar por la universidad. Lo siento, no pueden pasar. Tienen que circular rápido. No tienen permiso para detenerse aquí. Por lo tanto, sigan avanzando. ¿Cómo que no tengo permiso? Es el funeral de mi hijo. Lo mataron ustedes. Son órdenes. Le recomiendo que siga caminando. Oiga, pero mire toda la gente, pues. Óscar estudió aquí, tiene derecho a despedirse. Avance, por favor. Más encima, tanto paco que hay. Mi hijo no es ningún delincuente. Están interrumpiendo. Por última vez les pido que dejen de interrumpir o de lo contrario... ¿De lo contrario qué? ¿Ah? ¿Me va a tomar preso? ¿Qué se han creído, asesino? ¿Mataron a mi hijo por la espalda y vienen a darnos órdenes? ¿Tienen las manos manchadas con sangre? Escúcheme. Que escúcheme ni nada. Ustedes, asesinos, van a tener que escucharme a mí. Ustedes son los que tienen las manos con sangre. ¡Mataron a mi hijo! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Posteriormente, don Víctor Hugo hizo la denuncia ante la Tercera Fiscalía Militar el 30 de abril por el delito de violencias innecesarias con consecuencia de muerte. El 21 de septiembre, la Fiscalía Militar encargó reo y sometió a proceso al aspirante a oficial de carabineros Takeshi Kayupi Kayano como presunto autor del delito de violencias innecesarias. Los antecedentes reunidos en el proceso judicial dan cuenta de que el funcionario policial fue condenado por el tribunal competente. La comisión, analizando los testimonios presenciales y la sentencia judicial condenatoria sin pronunciarse sobre el grado de responsabilidad del autor, se formó convicción de que Óscar Fuentes fue víctima de violación a su derecho a la vida cometida por un agente del Estado, quien hizo un uso excesivo de la fuerza al intentar detenerlo. El día jueves 2 de mayo de 1985, en la parroquia Santa Filomena, los familiares de José Manuel Parada, Santiago Natino, Rafael y Eduardo Vergara Toledo, Paulina Aguirre Tobar, Carlos Godoy, Patricio Manzano y de Óscar Fuentes comenzaron un ayuno indefinido denominado Por la Vida y la Justicia, extendiéndose por muchas zonas de Santiago e incluso en el exterior, donde exiliados chilenos realizaron ayunos solidarios. Numerosos respaldos, cartas y mensajes de afecto llegaron hasta la parroquia y gran cantidad de público se agolpó en las afueras del recinto solo para acompañar, mediante la fe, a estas familias. Muchas vicarías realizaron vigilias y ayunos, finalizando con una peregrinación hasta la parroquia Santa Filomena. En Puente Alto, crearon una movilización llamada Puente Alto Defiende la Vida, la Verdad y la Justicia. Mientras, la Comisión Chilena de Derechos Humanos organizó una jornada de reflexión y ayuno el 14 y 15 de mayo, en solidaridad con las familias de estos abominables crímenes que la opinión pública conoció. Caminar por otro lugar. ¿Por qué? Yo soy libre de caminar por donde se me dé la gana. No puede circular por aquí. Circule por allá nomás. Ustedes no son quienes para ordenarnos. Caminemos por otra parte. Estamos marchando por nuestros familiares, por nuestros hijos, nuestros esposos. Tenemos el derecho de estar aquí. Señora. No me toque. No me toque, le dije. Se ha creído sin respeto. Vamos a tener que emplear la fuerza, señora. Le dije que no me tocara. ¡Vamos a pasar nomás a dejar a nuestras pancartas en el pasto! ¡Todo! ¡Quédese lo detenido! ¿Por qué me están tomando detenido? ¡Ah! ¡No he hecho nada! ¡Camine, camine! ¡Ya, vamos! ¡Suélteme! ¡Oiga! ¡Suélteme! ¡Suéltalo, que es mi marido! ¡Suélteme! ¡Hugo, Hugo! ¡Corre, Hugo! Así nació el grupo que se denominó Jornada por la Vida. Salíamos todos los viernes. Las tres viudas era la señal. Donde andaban ellas, andábamos nosotros. Nos juntábamos en el bandejón central frente a la moneda. Veníamos de diferentes lugares y marchábamos para exigir justicia. Intentábamos poner nuestras pancartas en el pasto, pero ellos nos tiraban lacrimógenas. Ay, me acuerdo que caminábamos con Sola Sierra, que en paz descanse. Me ponía al medio para protegerme. Todavía, le digo, todavía no dejo que ningún paco me toque. Uh-huh. Arranco nomás, ¿cierto, viejo? Sí, pues. No dejo que me toquen. No, no tienen derecho, les decía yo. Tienen las manos manchadas con sangre. Estos de arriba tienen el poder y ustedes todavía los defienden. Esa es la historia, mi amigo. Es lo que podemos contar. Estoy... francamente... no sé qué decir. He quedado sin aliento. Su testimonio me ha hecho pensar en muchas cosas. Lo que ustedes hacen es un deber para exigir justicia para su ser querido y para que estos horribles crímenes nunca más se vuelvan a repetir. Como aquella pregunta que dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Es esa voz de la sangre que grita desde la tierra hasta mí. También me han dejado claro la necesidad de protestar pacíficamente por nuestros derechos, de que nunca más puede volver a ocurrir algo semejante. Que nadie tiene derecho a quitar la vida de otro. Asesinatos, desapariciones, prisiones, torturas, secuestros, demuestran esa falta de respeto por la dignidad de las personas. Así es. Lo has dicho, amigo. Esas son las palabras que esperábamos oír. Gracias. Gracias a ti por escucharnos. Ya lo sabes. Ahora escribe sobre este testimonio y da cuenta de lo terrible que es perder a un hijo. Cuéntale a esos que aún no entienden o que quieren sencillamente olvidar lo importante que es la memoria. Gracias. No es terrible que de pronto te detengan y te torturen. No es terrible que una noche cualquiera te ejecuten. No son terribles aquellas paredes que quizás te esperen. No es terrible tener que dejar para siempre a los que se quieren y partir lejos de aquí. Lo terrible, de verdad, es que te venza el miedo. Lo terrible es que no entiendas que el precio de la libertad no es nada al lado de la opresión. Lo terrible, no luchar. Lo terrible, no luchar por tu dignidad. Lo terrible, es ser como un gusano que se deja aplastar. Lo terrible es la indiferencia. Lo terrible, es vivir solo para uno. Lo terrible, es no tener esperanza. Lo terrible, es no soñar. En memoria de Óscar Fuentes Fernández, a su familia, a su madre, su padre, sus compañeros, sobrinos, amigos y todos quienes lo conocieron. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, Marlene Béjar Lizana, Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado. Edición, Jonathan Muñoz Villarroel. Libreto y dirección de radioteatro, Marcelo Mallea Hernández. Música, fragmento de Víctor Jara, Con el alma llena de banderas. Fragmento de Silvio Rodríguez, Al final de este viaje. Poema de Óscar Fuentes Fernández. El radioteatro Memorias sin Olvido, un proyecto realizado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.